¿Les gustaría preparar bombones? Les paso una receta fácil y económica para hacer bombones de avena. Es necesario reunir los siguientes ingredientes. 2 tazas de avena, 4 cucharadas de dulce de leche, 4 cucharadas de cacao, 4 cucharadas de leche y 1 sobrecito de coco rallado. Lo digo otra vez. Es necesario reunir los siguientes ingredientes. 2 tazas de avena, 4 cucharadas de dulce de leche, 4 cucharadas de cacao, 4 cucharadas de leche y 1 sobrecito de coco rallado. Primeramente, nos lavamos muy bien las manos con agua y con jabón. Luego, en un recipiente grande que puede ser una olla o una ensaladera o bol, colocamos 2 tazas de avena. Le agregamos 4 cucharadas grandes de dulce de leche, 4 cucharadas de cacao y 4 cucharadas de leche. Una vez que estén todos los ingredientes, revolvemos despacio con una cuchara de madera o una espátula o, si no tienen, con un tenedor, hasta formar una pasta. Cuando quede todo integrado, con las manos limpias, hacemos bolitas que pasaremos por coco rallado. Las vamos colocando en un plato o una bandeja y al terminar las vamos a dejar reposar 20 o 30 minutos en el congelador o en el freezer. No más de ese tiempo para que no se congelen. Y listo, a comerlos. Que les salgan ricos. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que...